pero difícil vio la situación. Se me dificulta la ecuación. Tanto te quiero, pero traes atrás un perro que no te valora. ¿Cómo podría hacerlo yo? Yo creo que si cumplo los requisitos, aquí te dejo mi solicitud. Por si mañana se abre la vacante, me dices qué opinas tú. Ya tengo unos años de experiencia, pa' hacerte sentir como una reina. Tengo una maestría pa' hacerme un dilón, salí cabrón. Y de un amor no han salido quejas. Y mi habilidad perfecta es saber llevarme con la suegra. Hasta la botella le diría adiós, es tu elección. Si tomas yo te cuidaré en la peda. Aquí te quedas. Yo creo que si cumplo los requisitos, aquí te dejo mi solicitud. Por si mañana se abre la vacante, me dices qué opinas tú. Ya tengo unos años de experiencia.